en el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nueva mesada que mi Padre les ha permitido, no se cansen de agradecerle, no se cansen de festejar en cierta forma que estáis vivos, que respiran, que se pueden mover, que pueden caminar todavía y que su organismo está funcionando. Porque mejor que ustedes saben las penosas enfermedades que han cumplido kármicamente muchos de sus hermanos. Y que, como se les ha dicho, ustedes tienen en la mano y en su mente y en su corazón la solución de sus problemas. Pero ¿cuántos hermanitos que ustedes conocen están enfermos, están ya saliendo de su enfermedad? Así como en sus caricaturas de televisión. Dice, ya puedo ver, pon la televisión ya. O ya puedo moverme, venga a mis aguas negras. O ya puedo respirar, dame un cigarrito entonces. ¿Quién se hace el castigo? ¿Por qué se quejan tanto de que lo que ustedes mismos están provocando? No se les olvide que todos son de causa y efecto. No hay castigo, como muchos dicen, divino. Y si quieren decir que el castigo divino es que ustedes mismos se lo están haciendo, pues así, entonces sí. Pero mi Padre no castiga, a todos ayuda, sea quien sea, porque todos son sus hijos muy amados. Y que no erren ustedes en su camino de luz. Que han sufrido enfermedad o siguen teniendo enfermedad, pues oren. Cambien su mentalidad, sean más de luz y no de oscuridad, no de caprichos como muchos lo están haciendo en estos momentos, no de lujos, no de lujuria también, dice. Todo debe ser conforme a los mandamientos, y como se les dijo, es un reglamento básico, no fue totalmente a que lo tomaran al pie de la letra. Pero ustedes saben cuántos hermanos de la humanidad han cumplido alguno de los mandamientos. Muy pocos. Pero como dicen, fueron unas reglas básicas. Que ahora de ahí son 20 o 30. Y es que por ahí dice, es que las hicieron para que las rompamos. Pues no. Son unas leyes básicas nada más. Para ver qué tanto se pueden llegar a guiar de ellas y cuántos no. Cuántos dicen, es que me hicieron, yo tengo que hacerles también. El toma y daca, o el de, o, como dice este bendito hermano también, del ojo por ojo y diente por diente. Pues correctamente, no tenían ya ni dentadura cuando pase eso. Por eso imploro que oren mucho por los que se dicen enemigos de ustedes, por esos benditos políticos vendidos. Dice que diga lo mismo de este hermanito, lo voy a decir. Rentados o alquilados, así como sus periódicos que se dejan manipular porque tienen un, dicen, un hueso, ahora dicen un chayote, para que saquen noticias falsas. Y que este presidente que tienen no está haciendo guerras como ellos piensan, o le está haciendo un daño que dicen que prepotente. ¿Dónde está la prepotencia? Y es que los que hablan y hablan y hablan es que no son un ejemplo en su casa. Y así como pasó en el segundo tiempo, que querían lincharme, o querían linchar a la hermanita que tenía que trabajar de algo para ganar sus monedas. Y se los dije en el segundo tiempo, Y se los digo nuevamente. Es que esté culpa. O que no tenga pecados. O libre de pecado. Que lance la primera piedra. Ya muchos tenían sus piedras en las manos. Y les puse a escribir cómo es correcto lo que vio mi hermanito. Y lo que ustedes saben, que es algo un poco que sale en sus películas. Porque a veces ni en su Biblia está completo. Cada cosa de cada quien. Con santo y seña. Brevemente, claro, se los puse así. En la arena. ¿Cuántos te intentaron echar la piedra? Ninguno. Porque eso, si tú estás acusando a alguien, es que porque tú nunca lo has hecho. O porque eres realmente congruente con lo que dices, con lo que haces. Pero casi no hay nadie que haga eso. Entonces, ¿cómo pueden exigir a alguien de lo que tú ni siquiera haces en tu casa? De lo que no haces en tu mente, en tus acciones, en tu labranza, con tus hijos, con tus hijas, con tus vecinos. Por eso les encargo mucho que siempre antes de que hablen la palabra o la boca, como dicen ustedes, sienten su corazón, su mente. Dije, a ver, yo no he hecho esto, no. Pues entonces sí puedo hablar. Pero no insultando. Hablando palabras sabias, como las han hecho los ancianos. Que muchos dicen, está mal este señor. Pues ustedes saben que la vejez los hace sabios. Las experiencias los hace sabios. Y así seas joven, también las experiencias te va a hacer sabio. No importa la edad que tengas. Pero ustedes sabéis que esos benditos hermanos que ahora en sus políticas dicen y reclaman y lloran, según ellos, claro, de que su presidente actual es esto, es aquello. Pues por eso están quejando. Porque él, como está haciendo bien las cosas correctas, y como se les dijo en otras ocasiones, de luz, aunque digan, no es cierto, no es de luz, sí, es de luz, porque está conmigo y con mi Padre. Y cuando tenga que partir, pues ya está limpiada su alma prácticamente. Prácticamente su alma limpia. Pero ojalá los que vengan atrás de él sigan igual. Por eso les pido oración también. Por esos diputados. Por esos jueces vendidos. Por esos testigos falsos. Por esos bancos que nomás quieren sus monedas. Porque te presté y no me pagaste. Ahora me quedo con tu casa. Y si no me quedo con tu casa, a ver cómo le haces, aunque sea con fraudes. Pero véndela. Y me pagas. Los usureros famosos. Los que prestan con rédito y que te engañan. Y cuando menos piensas, te están cobrando los intereses al triple. También por ellos, por los empresarios, como les acabo de decir, que están al frente de todo esto. Y que dicen, yo subo los precios porque yo quiero. No, que diga el presidente, pues que diga el presidente, yo lo subo. Y no me interesa otra cosa. Ahí está. Lo han hecho los campesinos, lo van a volver a hacer. ¿A qué van a volver a hacer? A vender sus productos directamente al pueblo. Y a darlos baratos. Y aquellos se quedan con su coraje. Porque quieren ser los mandamases. Y porque ellos ponen las reglas del juego. Siendo que el campesino es el que tiene que poner sus reglas del juego. Y no los empresarios. No los usureros, no los revendedores. Pero es que dicen, es que si me dedico a la venta, ¿quién va a ver el campo? Pues organícense, hermanitos, para que puedan hacer las dos cosas. Y que no se les quede sus productos por capricho de los empresarios. Que dice, es que es un precio más barato, pues qué mejor. No, que sale caro el envío, el transporte. Pues es lógico que tiene que subir su precio. Pero no como digan los empresarios, no a precio de dólar o de moneda extranjera como lo están haciendo. Así también, oren por esas benditas iglesias o sectas o religiones que están en la oscuridad, que se dicen en sus titulares, en sus redes, en sus periódicos, en sus revistas y en sus televisiones, ahora internet también, que son de la luz, que están conmigo, que están con el Padre, y ahora dicen también con el Espíritu Santo muchos, dobleteándome a mí. Pero hacen todo lo contrario de lo que predican. Porque te saliste de esa religión, de tu secta. Te escupen, te ven mal, te critican y si pueden, te hunden en el fango. Recuerden que sois libres. Pueden escoger la religión que quieran. La recomendación siempre es que sea de luz, no de oscuridad. Y si algunos dicen, es que me gusta así, con estas supuestas deidades de oscuridad, pues ya ven lo que ha dicho esta hermanita. Fingen iglesias de entre comillas de Santa Muerte, blanca, le hago comillas nuevamente. Pero por atrás, todas esas ganancias, inclusive a veces que han echado de ilícitos, dan de comer al pueblo, ayudan a hospitales, ayudan a comarcas o pueblos. Pues eso es bueno, así. Pero muchos hermanitos que están ahorita diciendo de que su santa muerte por aquí, su santa muerte por allá, yo les digo que su santa ni es santa y ni es muerte, como se les ha dicho otras veces. Y como se les ha dicho, ¿cuándo han visto que solamente se veía eso antes, inclusive del segundo tiempo? Que hacían sus figuras ahí sí de piedra, o sus figuras de paja, de vuduismo o de lo que sea. Y como son de oscuridad, pues ahí sí le ofrecen. Ahí sí le ofrecen todo. Que sangre. Que una daga. Que un corazón. De animal o un animal. Que un animal, y a veces desafortunadamente la vida de algún otro hermano. Y como se les ha dicho, ¿a quién benefician ahí? ¿A un ser de luz o a un ser de oscuridad? A un ser de oscuridad. Pues es que tienen mucha fuerza, dicen ellos. Pues se los ha dicho aquí, nuevamente se les ha dicho. Así como cuando se juntan para tomar un lugar, para hacer una queja, una manifestación, uno a lo mejor no le harán caso, pero son 10, 20, 30, 50, 100. 200 y toman el lugar que quieren o hacen su manifestación que quieren, y muchos desafortunadamente ustedes saben que la hacen de oscuridad, como esas benditas hermanas en equivocación que hablan de sus derechos contra el machismo, pero empiezan a pintarrajear y a hablar como machismos como macho, en este caso, insultando a las instituciones, rompiendo arte vieja, pintando y maltratando, e inclusive haciendo violencia. Dice, no más violencia, pero con mi puño, van a ver. Así que es correcto o es incorrecto. Incorrecto. Una manifestación o dos o tres deben ser pacíficas, sin rayonear, sin insultar, sin golpear, y mucho menos a bajar a su hermano al suelo, como muchos lo han hecho con palabras. Tienen que pedir las cosas, pero como es correcto en su mundo y en la etiqueta que dicen también, el modo de pedir las cosas es el modo que te lo van a dar. Si tú llegas a exigir, a gritar, a mencionar tutoras como lo hacía esta bendita hermana conocida de ustedes y que ya ha partido también, ¿qué esperan? ¿Que les hagan caso o que no? Desde luego que no les van a hacer caso. Pero si lo hacen conforme al derecho de su mundo, desde luego, de sus leyes físicas, pero que sean de luz también, pues les van a hacer caso y serán atendidos. Que a veces las autoridades se hacen sordas, pues hay que insistir hasta que les hagan caso, pero nunca con violencia, nunca con un puño arriba. Por eso hay formas, más de una forma, como dicen ustedes, dice, de pescar. Vamos a decirlo, de pescar. Así, en esos momentos también hay muchas formas. Y retomando esas benditas sectas, pues óiganlas lo que dicen, pero déjanle las gracias y adiós, que sigan su camino. Es correcto. Pero nunca se enganchen, porque ¿cuántos hermanitos de ustedes, o hermanas, o vecinas en este caso, que ya curaban? ¿Y sabes qué me dijo esa religión o esa secta? Que es malo curar. Así como dijo este bendito hermano, igual que ya partido, el maestro de literatura. ¿Quién te lo dijo, nene? ¿Quién te lo dijo? Es que son fáciles de convencer. Son fáciles de cambiar la doctrina que hayan tomado. Son manipulables. Son manipulables. Y ellos mismos no tienen congruencia. ¿Y qué es la congruencia? Que lo que tú estás predicando, lo que tú estás estudiando en tus Biblias, lo que tú estás leyendo en tus libros, sobre todo de luz, de verdad, de amor y de justicia, y hacen absolutamente todo lo contrario. De nada sirven tus estudios, que sean los que sean. Ingenierías, doctores, enfermeros, enfermeras. No sirve de nada si no lo usas correctamente. Si no eres congruente, no nomás en tus estudios o en tu escuela o en tus iglesias, como muchos nada más lo hacen con hipocresía, que es correcto decirlo, y aunque se molesten muchos. Porque saliendo de ahí, son totalmente otras personas, totalmente otras personas. Entonces, ¿para qué vas a tus iglesias? ¿Para qué vas a pedir favores, dicen, a los santos, o a la Virgen, o a mí, o a mí, Divino Maestro, o al Padre Eterno? ¿Para qué pierden el tiempo? Si saliendo de ahí no aprendes nada y sigues en las mismas. ¿Cuántos? Ahora que ya viene próximo. Las idas a la villa. Y desde hace meses ya lo están haciendo en bicicleta, arriesgando mucho la vida en las carreteras, porque no tienen condición, o con familias o sin familias. Iván dice, porque tenemos que hacer la promesa, que vamos a dejar el vicio. ¿Y cuántos llegan bien, gracias a mi padre, y se van bien, y llegan a sus domicilios todo contentos? Dice, ahora sí, vamos a festejar, que ya dejé de tomar un mes. Vamos a festejar 2 días, o 3 días, o 5 días. Invalidado totalmente eso. Aquí las promesas es para que los procuren hacer, porque ustedes mismos se lo están prometiendo. Al no hacer más corajes, a dejar de gritarle a tu esposa o esposa en su defecto, a tus hijos, a dejar de embriagarte, a dejar los vicios, las drogas. Pero son tan nobles a los vicios y a las drogas, que fácilmente las toman y no aprenden absolutamente nada. Y como se les ha dicho, aquí no es un castigo. No hay castigos. No hay regaños. Pero luego se están quejando que mi padre los castiga, que yo los castigo, que la Virgen inclusive les han dicho que los castiga también. Pues no. ¿Quién se castiga? Como les nuevamente les digo, los que prometen, prometen y poco cumplen, o ya están curados, digamos, del vicio, y si para festejar voy a tomar nuevamente. O aquel hermanito que está aquí cerca también, con los pulmones deshechos, y no me están viendo, así me echo mi cigarrito. O el que está en la silla de ruedas, no me están viendo, me echo mi cigarrito igual y me echo mis aguas negras. A mí nadie me está viendo. ¿Quién se hace daño? Pues ellos mismos. Por eso digo, la congruencia que tiene que ser en todo, hermanitos. Y así oren, como les acabo de decir, por los benditos enfermos. Porque muchos que están sanos, pero tienen el karma pesado, que ni fuman, ni toman, ni se drogan, pero están hospitalizados. Porque tienen una deficiencia, porque tienen una enfermedad a veces incurable, que están tullidos, que no pueden moverse, y ven aunque sea un vicioso que está en la calle y que puede moverse y respirar por sí solo. Si ya quisiera por lo menos ser como esa persona que está así en el piso, completa, respirando y moviéndose. Y para eso, para que no digan después, como dicen muchos erróneamente y en equivocación, es que de algo me he de morir. ¿Y qué hacen entonces? Pues acelerar su muerte, nada más. ¿Y ustedes creen que alguien que esté así va a estar en la luz? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Y quién sí va a estar en la luz? Los que cambiaron su carácter, lo moderaron. Dije, es que yo sí tengo un carácter fuerte, porque así me enseñaron. Pues ahora desenséñate, o desquítate, quítate ese enojo que tienes sin sentido. Y poco a poco, que es gradual, debe ser gradual, como se le saben, quítatelo. Enójate menos. Haz tus respiraciones profundas, como se les ha dicho aquí. Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 20 o cuenta hasta 50 si quieren. Y cálmate. Y piensa, reflexiona. Pero ¿cuántos otros nomás les dices algo y explotan como bomba? Ah, pero sí, para dejar sus aguas negras, sus licores, sus alcoholes, sus drogas y muchos otros. Pues otros tipos de vicios también. Ah, esos no, esos no. Esos son sagrados, muchos. Inclusive hasta ponen su nicho. Así como le ponen a los santos, le ponen sus alcores, a su comida también, como es gula. Siempre están pensando en comer. ¿Y qué ven en su perfil? Pura comida, nada más. Y seguramente debe ser gordita esta persona. Pues sí. Y otros son flacos. Yo no digo su comida. Su variedad de comida que hay en este planeta es hermosa. Y es muy buena a veces, la mayoría. Desde digo la mayoría, digo. Porque hay minoría que no. Pero así como les he dicho, que mi padre les ha permitido tener tanto la medicina en su tierra, en sus plantas, también puede haber vicios y curaciones y medicina venenosa. Pero mi padre se las permitió para que ustedes escogieran y probaran y vieran, como le hicieron los indígenas de sus pueblos, o los primeros cavernícolas que también lo vieron con la observación. Por ejemplo, ¿quién les enseñó a los animalitos? En este caso, los perritos que están aquí. A que tienen que comer pasto para desparasitarse, para acomodar su estómago. Pues ya lo dice, ya lo traen. Ya es correcto. Y ustedes así también ya lo traen. Pero ¿cuántos hacen caso a eso? Son pocos. Al contrario. Es que también el instinto carnal ya lo traen. Y por eso, como salió por ahí, en el Medio Oriente, que podías tener 5 mujeres, o 10, siempre y cuando las pudieras mantener. ¡Ay, pues qué padre religión!, dicen ellos. Pero esos tiempos ya han pasado. Y no importa que sean, ya no sean de esa religión, o que no vivan en ese lugar. ¿Cuánto en México lo están haciendo? En su perla mexicana lo están haciendo. Dice, porque tengo solvencia, les puedo dar de comer a todos mis hijos y a todas mis mujeres. Y hasta me sobra para mis vicios. ¿Les has enseñado buenos modales? No, pero es que... ¿Les has enseñado a ahorrar? No, es que yo ni soy religioso. Les ha enseñado a guardar monedas, a ahorrar, como dicen ustedes, para que se puedan comprar algo. No, es que como les doy todo. Les has enseñado a no despreciar comida. No, pero es que como ya a mí me costó, la puedo tirar. Así a cuidar el agua, a los animales, a la naturaleza, a la tierra, al aire, el oxígeno. Lo único que muchos, desafortunadamente y mundialmente, y a veces aunque ustedes no crean, algunos planetas nada más viven de eso. ¿A qué me refiero? A darle al rey dinero, todo lo que se requiera para ello. Y se olvidan de la espiritualidad. Se olvidan de su familia, muchos de ellos. De sus hijos, de sus hijas, de sus hermanos, hermanas. Y lo único que honran es al dinero. Y como se les ha dicho, ¿cuántos hermanos han partido? Díganme, ¿cuántos hermanos han partido y se llevaron sus riquezas al más allá? Ninguno hasta ahorita. Es que dicen, uno, yo lo enterré en su... Dice, yo como tenía tanto dinero, lo enterramos en su carro, con sus relojes caros, con sus monedas, con sus cuarzos, con sus diamantes. pues nada más son ofrendas a la tierra. Y si alguien que se ponga abusado, se lo sacará. Pero aquel hermano que ha partido, ha partido. Mujer, hombre. ¿Realmente qué se lleva? Nada. Porque así como vino al mundo, así tienen que irse. Sin cosa inmunda. Cosa alguna. Ni siquiera con qué vestir. Así los vistas. Así le pongan sus joyas. Así le pongan la mejor ropa. Si encuentran su camino de luz, pues se van a llegar vestidos. Van a llegar, como se les ha comentado aquí, como última vestimenta que tuvieron en vida. Y tal vez, inclusive con relojes, aunque ustedes no lo crean. Cartera, con identificación que ya no se entiende nada. Un reloj que ya no marca nada, ni siquiera tiene números. Pero eso sí, la vestimenta igual. Por eso nuestros indígenas era correcto, tanto en el Medio Oriente como en su continente, de ponerle, pero en vida, la mejor vestimenta. Y se van, como les repito, en la luz, pues así van a salir del otro lado. Pero ¿cuántos de esos que les pusieron sus joyas lujosas y que se presumían de tanta riqueza, de tantas joyas, de tanto dinero que hicieron en el mundo, pero que no ayudaron a nadie en su egoísmo, en su avaricia, en su ego? Son los que nacen, y digo nacen, entre comillas, en el más allá, en pantanos, en lodazales, en fuego hirviendo, en como si fuera el canal de desagüe, pero que ellos mismos se han creado. Ahí saldrán los periódicos, ahí saldrán las joyas, ahí saldrán inclusive fragmentos de los que han matado. Y no sabrán qué hacer ellos. Ya quisieran estar libres de ahí. Y como se les ha dicho aquí, si ellos reconocen todo lo que han hecho y le dan la mano al Padre, que siempre está dándoselas para levantarlos, saldrán de ahí. Así haya sido un criminal más malo del mundo, saldrá de ahí. Pero ¿cuántos hasta le quitan la mano al Padre? Porque dices que yo soy yo y nada más soy yo. Eso nada más es una enseñanza que os estoy dando. Porque igual ya pronto se acercarán la época de los benditos hermanos desencarnados, o de Día de Muertos, que llaman aquí en México. Y que ustedes saben que todo el año hay esos avistamientos, ¿sabes? Sí, puedo decir avistamientos de ellos. Pero que en esas épocas ya no nada más sea por, no es por temporada. Como se les ha dicho, tiene que ver tanto con el eclipse como con la luna, con la época del año que gira su planeta hacia la luna o hacia los planetas, cuando más fácilmente podrán llegar aquí. Y por eso les recuerdo que ustedes tengan que hacer, para que no me fueran como mis hermanitos en equivocación, que les mencionan, los insultan, los apedrean, como si pudieran hacerles algo, para que ya no regreses. Si los ves, es porque quieren luz, porque piden ayuda, y no para que vengas a insultarlos o a correrlos de tu casa, que según dicen es tu casa, pero era su casa anteriormente, o estaban, murieron en la calle, o murieron atropellados, qué sé yo. Recuérdenlo, esos hermanitos, piénsenlo siempre. No se queden con la duda, porque por eso tienen tutores físicos aquí que las pueden ayudar. Quieren tecnología, aunque sea pobre, pero pueden buscar en sus redes, en sus bibliotecas digitales ahora, que es más fácil. ¿De dónde vino esto? ¿De dónde vino aquello? ¿Por qué los muertos piden ayuda y por qué no? ¿Por qué se pueden grabar los muertos y por qué no se pueden grabar? ¿Por qué esas benditas sectas todo dicen no, no, no y no? Estoy grabando, estoy viendo un muerto, lo estoy grabando. Nada, no, son cosas del demonio. Ya se les ha dicho, el demonio no existe. ¿Qué existe? Hermanos en equivocación que han muerto y que están en la oscuridad y que se juntan y pueden crear el ser que ellos quieran, así como minotauros. Como gárgolas aladas, que hay parecidos igual en naturaleza, pero que muchos se confunden y los ven espantosos. Por eso digo, reflexionen, piénsenlo e investiguen, no se queden así, hermanitos, y sigan en oración. Por petición de mi padre también dice que oren mucho, para que esos tiempos de oscuridad que nuevamente regresan, pasen. Vamos a bendecir las benditas aguas, ¿sí? Con la permisión de mi padre, con estas benditas aguas, a sus benditos hermanos, que ya saben que este bálsamo se puede reproducir más, así como lo descubrieron nuestros benditos hermanos doctores físicos, con la ayuda de los seres elementales y desde luego sus protectores, que la llaman homeopática, es lo mismo para ustedes. Taparla ya, por favor. Que si podáis darle luz a este hermanito. ¿Sí está aquí? Sí. Vamos a empezar con esta bendita hermana. Pues nuevamente te doy la bienvenida. Dice que recuerdo que en parte de tu enfermedad es por tu carácter. Tienes que ser fuerte, pero no exagerar, como dicen muchos. Tienes que perdonar y perdonarte. Tienes que ser de luz, como se te ha dicho correctamente muchas veces. Y haz oración. Tu labranza te irá mejor, pero todo depende de ti. Que salgas de ahí, de tus enfermedades, de tus corajes, de tus miedos. Tú tienes la fuerza en tus manos y en tu corazón. Pero tienes que ser fuerte, hermanita. Voy a pasar a limpiarte. Un poco fría, pero yo sé que abre tus manos. Tienes que tomar dieta. Come tus horas. Cardo Mariano me dicen que tomes. A ver, permíteme. Que procure no comer carnes rojas, sobre todo puerco. poco lácteo, poco huevo. Es un poco de obstrucción. Y si puedes, tratamiento, tanto físico como espiritual, que se está dando en este momento. Pero si haces coraje, toma tu té amargo. Que no has hecho coraje, también vas a tomar té amargo por una semana. Ajenjo. Que posterior a ese tomes aceite virgen de olivo con limón en las mañanas. Por unos 15 días y a ver cómo te sientes. Y si es necesario, sí ve a tu médico físico. Aquí ya la ayuda se te está dando. Pero como se te dijo, principalmente la ayuda, ¿quién se la va a dar? ¿Nosotros o tú? Exacto. Reconociendo tus errores, perdonando, como ya lo has hecho muchas veces, pero tienes que ser más fuerte en todos los aspectos de tu vida. Pero de luz y verdad y de amor, hermanita, no se te olvide. Y lo mismo para ti, que no seas tan egoísta en cierto, a veces. Que no seas, que bajes tu, moderes tu carácter. Y vas a estar mucho mejor. Porque si no, sigues en un círculo vicioso, que no se te dará ni la labranza, ni vas a salir de tus problemas, si no haces tu oración. No se te olvide eso. ¿Te sientes mejor? ¿Te duele algo? ¿No? ¿Está bien? Perfecto. Sí, lo puedes hacer, pero es que tienes que sacar exactamente eso. Sácalo. No digas nada más palabras insanas. Eso es lo que hay que decir. Di sí o no. Hazlo ahorita en el momento. Pero fuerte, así como lo querías sacar. Sácalo. Sí. Más fuerte. Más fuerte. Sí. Perfecto. Eso es todo. Luz y progreso para ti, hermanita. Entonces, como se te dice, hermanita, que tengas más cuidado con tu labranza. Que tú bien sabes que todavía hay, a pesar de que se han ido algunos, todavía se quedan. Que quieren que no estuvieras en esa escuela. También sea un poco más, pues digamos, ligeramente un poco más estricta con tu pequeña, para que no vayan a pasar cosas desagradables después. ¿Qué dices? Que a mí me pasó así. Pues hay que evitar que pase lo mismo, ¿no crees? No cometer como muchos lo han hecho. Como se le ha dicho, por ejemplo, si mi papá es borracho, pues yo también voy a ser borracho. Pues no. Tú tienes todo en tus manos, junta tus manos. No se te olvide que estás en la luz. No divaguen, hermanitos. Y mi hermanita, como se te dice, como siempre, vas bien. Yo te bendigo. Mi padre te bendice por compartir tu alimento. Es bueno con ellos. Tiene con quien sea. Acuérdate que no importa quién. Tú vas a ayudar y punto. Vas a ayudar y punto. Así debe ser todos. Que si dicen, es que esta familia tiene mucho dinero y le estás ayudando, pues lo estás haciendo de corazón, ¿no? Pues entonces, tú ora por ellos, para que esos benditos padres se les mueva el corazón un poco, porque lo tienen totalmente, su mente y su corazón drogado. Y mi hermanita, como se dice nuevamente, qué bueno que estás viendo un doctor. Pero igual, como se dice, igual, pues trabaja uno o dos días a la semana para que puedas descansar mejor, sobre todo tus pies. Tú haces todo lo que puedes, pero ¿cuántos de tus hijos hacen lo que pueden? Nada, al contrario, nada más para su santo, como dicen ustedes. Y la mamá, pues ahí se va. Ahí, ahí, cuando pueda, ella puede, es lo único que dicen. ¿Te das cuenta? Por eso se te dice que cuides tu salud, que no se te olvide la espiritualidad. No importa que no vengas, eso no pasa nada. Pero recuerda que tienes un lugar ahí a donde hacerlo. Mete cachorros, mete hermanitos, mete a tus hijos al sitial. Mete a quien quieras, pero hazlo de corazón. Entonces, pero es para ti. Pequeña, pues te digo, igual no seas, sé un poco más noble. Aquí nunca se ha tratado mal a esta pequeña. Tienes ideas, tal vez, de tu otra abuelita, pero procura ser más de esta familia que de aquella. Honesta. Porque si fuera sido así, no estuvieras tan bien como has estado, gracias al Padre y a esta familia. No se te olvide orar por aquellos, desde luego, porque de ahí ya saliste y puedes salir más en todos los aspectos de tu vida si tú también haces oración y dejas un poco tu tecnología, inclusive tus necesidades a veces también, porque acuérdate que nadie pertenece a nadie. No se te olvide eso, nada más. Dulce por eso para ti, hermanita. Y pues decir lo mismo, que igual no se te olvida la espiritualidad. De vez en cuando lo has hecho, pero a veces se te olvida. Parece que no estás aquí para la espiritualidad. Tú puedes y lo has demostrado muchas veces. Pero no se te olvide orar. No se te olvide ayudar, aconsejar por lo menos a lo que quiera. Porque como se les ha dicho aquí, a nadie se puede forzar que trabaje en la espiritualidad, no a nadie, porque así debe de ser, hermanitos. No hay nada forzado en este planeta, pero que, como se les ha dicho, luego no se quejen, porque cuántos van y se quejan con mi padre o con nuestro padre, que me pasó esto, que me pasó aquello, que hice mi berrinche, porque me hice mi capricho. Todo eso, tomarlo en cuenta siempre, hermanitos. Lucy, por eso para ustedes. Tal esta, que la guardas. ¿Algún hermanito va a dar la palabra una vez? ¿No? Sí. Adelante, hermanita. En este caso, ¿quién? En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más, mi Padre ha permitido estar aquí con vosotros, en este bendito lugar, de su bendita nueva mesada de ustedes. Hijos míos, os María de Jericó, hijos míos, ustedes ayudad al que quieran, al que puedan. No importa ellos lo que hacen con su ayuda. Ellos están así porque quieren, estando completos. Prefieren su vicio que a sus hijos, que a su mamá, que la comida. Prefieren comprar golosinas, refrescos, drogas, ni más ni menos chatarra, en lugar de una buena comida y sana, en lugar de una buena educación para vuestros pequeños, que no sufran como ellos están sufriendo. Hijos míos, no os arrepentas de la ayuda que les da. Si tiene o le sobran y está en buen estado, Dénsela a quien más necesite. Tampoco le van a dar la basura, ¿verdad? Hijos míos, hacer la oración por vuestros pequeños, por esos pequeños benditos que están en la calle, como dijo mi hijo. Están completos, no les falta ni una uña. Pero echan a perder su vida estando ahí en la calle, perdiendo el tiempo que bien pueden utilizar haciendo el bien. Bien pueden hacer el bien con su mentalidad que tiene. De eso saldrían unos genios excelentes, pero prefieren echándose a perder en la calle. Hijos míos, les dejo de mi paz, de mi luz, mis flores, mis sprays. Gracias, madre. Pongan sus manos. Ponte sus manitas. Eso es. ¿Algo más que quieran? ¿Una petición? Es para los niños que se drogan. Que entiendan esa gente que no salga de... Que salga de ahí, de esas drogas. Aquí casi no había y ahora hay. Por montones, este jovencito Víctor. Me da gusto, Dios quiera que no regrese. Que tenga su... Ya le dieron trabajo, pero me da tristeza esa Juanita. Y Toño, que tiene tanta luz, que también está, pues, no malo que diga su señora. Que ponga su petición aquí, dice. ¿Perdón? Que ponga su petición aquí. Ah, la petición, escrita. ¿Alguien más? Escrito. Bueno, sí, también lo puedes decir. Dila si quieres también. Por todos los jóvenes de bachilleres que tenemos como alumnos, porque están muy metidos igual en sus, pues en sus vicios, no quieren estudiar, no quieren atender a lo que se les dice el maestro, no quieren ser responsables en nada de sus estudios, y pues los papás igual no los apoyan para que ellos cumplan. Les hago presencia. ¿Quién falta? Falta Martín. También pongan sus enemigos. Por aquella vecina chismosa. Ahí va. Que todos sean mis benditos compañeros de trabajo y compañeras que igual me tienen mal voluntad. Tenemos presentes a los trabajadores oscuros de ADCFE. Al final digan qué está haciendo nuestra madre. La culpa de los benditos vicios. Algunos son de sus padres, algunos es una compañera. Se dejan llevar por la moda. Algunos se creen rey que no los pueden rectificar en nada. Hijos míos, os orad diario. Haced oración. Y esto que hice lo pueden hacer ustedes, mis pequeños benditos. Me retiro, voy dejándoles de mi amor, de mi paz. ¿Ves tus corazones? Para todos. Gracias, madre. Gracias. Lo sé por eso, madre. Hay muchas. ¿Alguien más? Okay. Adelante, hermanita. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Hermanitos, hay que llamarles atención a esos muchachitos. Explicarles por qué no hablan con ellos. No hay esa comunicación de madre a hijo. Esas comunicaciones son muy importantes para esos muchachos. Algún día tienen que entender, hablen mucho con ellos. Porque es la base de todo, hermanitos. Esa comunicación ahora con los teléfonos benditos, los dejan que se entretengan, pero la comunicación no la hay. Hermanos, esa bendita comunicación es muy importante. Háganlo. Explíquenles a las mamacitas que están nada más en el bendito teléfono que tienen que hablar con ellos, porque es como que se entretenga. La comunicación tiene que ver mucho, y la base, su alimentación. Me despido de ustedes, hermanitos. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? Pues para terminar, hermanitos, pues recalcándole y agradeciéndole yo a su, en nombre de todos los hermanitos del planeta, a mi padre, que siempre lo hago, porque me has permitido ver un nuevo día, que es correcto lo que luego hace esta envoltura en oración. Háganlo ustedes también. Agradezcan por los alimentos que van a recibir, o ya recibieron, por la paz mundial, porque tienes familia, porque tienes hijos, hijas o hijos, o no tienes también, pero tienes algún familiar que ver, o amigo o amiga. Por los estudios físicos, que también son buenos. Aquí nunca se les ha dicho que sean malos los estudios. Que a veces hay estudios no correctos, o hay estudios que están fuera de la realidad de su ciencia pobre. Pero cualquier cosa que estudien es bueno. Cualquier cosa, nuevamente les repito, que sea de luz, y que tengan la oportunidad de estudiar, háganlo. Porque le digo, esos conocimientos seguirán con ustedes, con su alma. No es que digan, ya me morí y no me acuerdo de nada de lo terrestre. Claro que sí van a servir. Sobre todo los académicos, como se les ha dicho. Y es bueno que ojalá sigan estudiando, quien sea, no importa. Ahora está más fácil de sus tecnologías, pobres. Que no necesitas hacer una escuela física para estudiar. Pues aprovechen esa oportunidad. Y si pueden, como les he dicho, guarden para todo esto igual. Aquí, como les he dicho, su labranza. Primero su oración de la mañana. Su desayuno. Su labranza. Su comida. otra vez una oración, y si cenan también una cena ligera y otra oración, y un fin de semana meditación, y si pueden labranza espiritual de ayuda, o como llamó esa bendita hermana de oración en acción, que está correcto también, que lo pueden hacer 10, 20 minutos a la semana, por lo menos que hagan. En general, sumándolo, para que me entiendan. ¿Qué más quisieran que estuviera llena esta escuela? Pues ustedes saben que hay muchos que dieron el espaldazo, porque es que ahí hablan más bonito que aquí. Yo les pregunto, ¿allá donde hablan más bonito son congruentes? No, que no. Entonces, ¿a qué vas? Así es, hermanitas. Dicen muchos que todo el camino, los caminos llevan a la luz, o en este caso dicen muchos el camino a Roma. Pues sí, en cierta forma todos los caminos llegan a Roma, pero no todos son los más directos, como ustedes, como con el camino de la luz, para que no se equivoquen, porque muchos les llegan el camino directo, y ¿qué hacen? Les hacen que zigzagueen, que duden de inclusive de la espiritualidad, como ha pasado con este bendito hermano y hermanos que han divagado sobre ello, dudado. Dios, están congruentes ellos, y se conectan con mi Padre, conmigo, con sus seres de luz y con la Virgen también, si es posible, pues no van a divagar, así de fácil. Si tienen sentimiento fuerte de amor, de amistad, de ayudar, no tienen por qué dudar lo que están haciendo, hermanitos. Así de fácil se los pongo. Espero que me hayan entendido. Se perdonó un poquito más de lo cuenta esto, pero ojalá los que están oyendo esta grabación entiendan y salgan de eso atolladero donde están. Luz y progreso para todos, hermanitos. Tengo que darles esferas, eso sí, para cambiar las que ya tienen. Y ojalá algún día los vea todos trabajando también en espiritualidad. Dijo, necesitan muchas horas, nomás un 10 minutos, 5 que lo hagan. Y van a seguir avanzando, porque hay muchos que se van estancado ya. Pero no se preocupe, no se le está forzando a nadie, de todos modos. Mucho dulce por eso. Los duendes quieren, yo bueno, se los voy a dar también porque yo no soy egoísta. Les voy a dar monedas. Pero esta vez no van a ser regadas. Van a pasar ahí los duendes a su lugar. Pongan sus manos, bajen las manos si pueden, al ras del piso. Donde puedan. Ya, y ahí está. Gracias, hermanitos. Para esta montura, desde luego, ya saben que en el mundo espiritual no estamos nada de monedas. Y recuerdan que no es un amuleto, es para que con eso perciben su dinero físico y para que le rinda y para que piensen también sus gastos y para que ojalá le rindan muchas monedas para su avance espiritual. Mucha luz y por eso para cada uno de vosotros y hasta otra instancia si mi Padre me lo permite. Shalom para todos, hasta la próxima.